Ministerio Rema y Palabra presenta Reflexiones de la Biblia, a cargo de la pastora Janet Parra y el reverendo Giancarlo Rufa. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que estamos en el mes de la Biblia, queremos compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este tema. Soy la pastora Janet Parra y aquí va a compartir conmigo este conversatorio reverendo Giancarlo Rufa. Vamos a hablar algunas cosas muy importantes. ¿Por qué realmente nosotros debemos leer la Biblia? ¿Por qué debemos escudriñarla? ¿Por qué debemos meditar en ella? ¿Qué le parece, reverendo? La palabra de Dios nos ayuda a comprender el punto más importante, es saber a dónde vamos. Si leemos un versículo bíblico como es el Salmo 119:133, la palabra la leemos siempre con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Este Salmo, el más largo de toda la Biblia, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pastora Janet, si ordenamos nuestro paso con la palabra de Dios, es obvio que la iniquidad no logrará nunca enseñorearnos de nosotros, porque nosotros somos personas que dejamos que la palabra de Dios, como una brújula, nos indique el camino a seguir en cualquier circunstancia que nos encontramos. Si leemos Hebreos 11:16, pastor, si quiere leerlo usted. Amén. Realmente es importante ver este capítulo de Hebreos cuando habla de la galería de la fe y todos los hombres y mujeres que creyeron en las promesas del Señor. Y les voy a leer desde el versículo 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí la Biblia nos aclara que realmente en la tierra, en esta vida, solo estamos de paso, de tránsito. Somos extranjeros y somos peregrinos, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y vamos a la patria celestial. Y el Señor nos ha prometido la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Qué hermoso, realmente hermoso. Estos héroes de la fe, que lo podemos conocer en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, es interesante leer que ellos daban de entender que buscaban una patria que no era terrenal, porque ellos pudieran haber regresado donde habían salido, pero no, lo importante para ellos era siempre mantener un anhelo grande de llegar a la patria celestial, y más bien a la ciudad celestial que el Padre ya le preparó, la Jerusalén celeste. Es interesante porque la palabra dice que todas las calles son de oro. Así que este era el anhelo que ellos tenían. Ellos realmente buscaban la patria, pero la patria celestial. Así que no le importaban todo lo que tenían que enfrentar. Lo importante para ellos era mantenerse siempre en el mismo camino. ¿Y cómo podían haberlo logrado? Mediante el poner en práctica lo que enseña la palabra misma. En el Salmo 119, el verso 105, dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que ellos caminaban, pero tenían una lámpara que siempre le alumbraba el camino. Y esta lámpara es la palabra de Dios. La misma palabra que hoy como hoy también puede alumbrar cualquier camino en el cual nosotros estamos caminando. Muy importante esta analogía, poder comparar a la Sagrada Escritura como una lámpara que va guiando el camino de nuestra vida. Imaginémonos que estamos en un camino de tinieblas y oscuridad, sin luz. Pudiéramos tropezar y caer a un abismo, o pudiéramos desviarnos del camino que realmente quisiéramos llegar a algún lugar. Pero al saber que nosotros tenemos la Biblia, tenemos su palabra, la palabra de Dios revelada en nuestras vidas, entonces podemos entender claramente que es esa lámpara, su palabra es esa lámpara que guía el sendero de la vida. Bendito sea su nombre. Otra razón por la que tenemos que leer, conocer y practicar la palabra de Dios es porque esta palabra nos ayuda a conseguir su sabiduría, una sabiduría sobrenatural. Leemos el Salmo 19, el versículo 7, el cual dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cualquier persona sencilla que nos escuche, no se desanime, porque hay la posibilidad que usted pueda ser sabio, sabio delante de Dios e indudablemente también sabio delante de los hombres. Dios puede hacer trámite la fe en el Señor Jesucristo y la fe en su palabra. Una persona muy sencilla la puede hacer de verdad muy, pero muy sabia. El Salmo 119, versículo 7, nos dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Este es un punto importante de reflexionar, porque es importante aprender lo justo juicio de Dios. Y para hacer eso, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos habla del Dios y de cómo Él considera la rectitud. Él pide rectitud de corazón. Él pide que lo alabamos en espíritu y en verdad. Y nosotros tendremos siempre que decirle: te alabaré con rectitud de corazón. Nuestro corazón puede ser recto siempre y cuando dejamos que la palabra de Dios pueda crecer dentro de nuestro alma y de nuestro corazón. Muy lindo, en verdad, aprender todas estas formas de cómo nosotros podemos ser sabios conforme la palabra de Dios. Y el rey Salomón, que se le atribuye ser el hombre más sabio de la tierra, él escribió un proverbio muy hermoso y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el tener temor reverente al Señor, el amarlo con todo nuestro corazón, el guardar sus mandamientos, el vivir su palabra, y sus preceptos son justos y son rectos. Pero también el libro de Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros busquemos aquella sabiduría que viene de lo alto, aquella sabiduría que es pura, aquella sabiduría que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué interesante saber que la sabiduría de Dios, la sabiduría que Él nos da, tiene algunas características muy importantes. Y Pastora Janet, recordemos también que en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, también se nos exhorta de pedir la sabiduría a Dios. Cuando nos hace falta de sabiduría por cualquier circunstancia que sea, tenemos la oportunidad de pedirla directamente a Dios, el cual, dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice que da a todo abundantemente, y no solo, dice hasta sin reproche, y dice, y le será dada. En el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que tenemos que recordar que la sabiduría necesaria para vivir es una sabiduría divina. La necesitamos, esa sabiduría viene de Dios. Y mediante el Espíritu Santo Él nos ilumina. Pero es necesario que se la pedimos a Dios, para cualquier circunstancia que tengamos. Amén. Y qué bueno saber que es gratuita. Solo hay que pedir con un requisito, con fe, sin dudar nada. Amén. Qué interesante es. Reverendo, ¿y qué piensa usted que la Biblia nos puede referir respecto al tema de cómo ser personas exitosas, cómo prosperar en nuestros caminos? El Padre le habló a Josué en el capítulo 1 al versículo 8 en los siguientes términos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos algunas condiciones. Una de ellas es que este libro maravilloso, la Sagrada Escritura, nunca tiene que apartarse de nuestra boca. Es importante que nosotros leemos la Sagrada Escritura, la aprendemos, la guardamos. Aquí dice, sino que de día y de noche meditará en él. Imagínese la importancia de meditarlo. Llega a decirnos que sea de día, de noche, meditarla en él. Pero es insuficiente meditarla si no la guardamos. Guardarla dentro de nuestro corazón. Esta palabra tiene efectos importantes en nuestra vida. Lo importante es que la leemos y la meditamos y también la guardamos. Una vez que la guardamos, tenemos que considerar un aspecto importantísimo, que es ponerla en acción, o sea, en práctica. Hacer conforme a todo lo que en él está escrito, dice. Entonces nosotros somos invitados absolutamente a hacer todos nuestros planes bajo la luz de la palabra de Dios. Porque si lo hacemos de esta forma, tenemos una garantía de parte del Señor, que Él hará que todos nuestros caminos, todos prosperarán. Y cualquier situación que tengamos que enfrentar, tendremos la felicidad de saber que va a salir bien. ¿Por qué va a salir bien? Porque estamos cumpliendo con la recomendación que nos dio Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que nosotros prosperamos. Leemos en la tercera carta de Juan Apóstol, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. un punto importante de analizar aquí, pastora, es que desear que otro prosperen es una cosa muy buena. Desiderar que prosperen en toda la cosa. Recordamos que el ser humano está hecho de alma, espíritu y cuerpo. Y que entonces tiene que prosperar el alma. El alma es lo importante, tiene que prosperar. Si prospera el alma, entonces de consecuencia va a prosperar todo el resto. Y tendremos, gozaremos de buena salud. Qué importante saber que si primero prosperamos espiritualmente, todas las demás áreas de la vida se van a alinear. Hay una promesa preciosísima dada por el Señor Jesucristo cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero a veces dice el Señor que no debemos ser, nunca debemos ser como los gentiles, que ellos buscaban las añadiduras primero y después se acordaban de Dios. Pero no, eso no es el orden ni las prioridades del reino de los cielos. Las prioridades del reino es buscar primero al Señor y todas las demás cosas serán añadidas. Es una garantía que nos da nuestro Padre Eterno y Él nunca miente, Él es fiel. Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. El Señor es fiel y verdadero. ¿Qué otro tema, reverendo, podemos enfocar? ¿Por qué es tan importante escudriñar la palabra de Dios? Uno de los temas importantes, especialmente para los cristianos, es tener una vida pura. Vemos en el Salmo 119, el versículo 9, una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La respuesta es con guardar tu palabra. O sea, con guardar la palabra de Dios tenemos la posibilidad que hasta los jóvenes limpiarán su camino. También en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pastora, una palabra a los de doble ánimo. ¿Qué usted le puede recomendar a la persona de doble ánimo? Que oren a Dios para que limpie sus corazones y sus pensamientos de esa actitud de hipocresía, de falsedad, de no ser auténticos, de no ser íntegros, que realmente hay un arrepentimiento en sus corazones y el Señor les va a ayudar a cambiar con su palabra bendita, que la van a poner en práctica. Y por medio de la ayuda y la guía del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vemos la importancia de limpiarnos. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué le parece, pastora Janet, estos dos versos que son tan, tan claros? Que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Explícanos, pastor, ¿qué significa eso? Hoy por hoy hay muchísimas influencias negativas, externas y también internas, alrededor de las familias, alrededor de las personas, influencias negativas que están afectando a que la persona ya no sea pura, ya no tenga pureza espiritual. Hay muchísima contaminación con cosas que están viendo que son totalmente contaminantes, como ver pornografía, escuchar música satánica o estar en un ambiente donde prevalece la grosería, el despotismo, los insultos, las pandillas, el planificar cosas malas contra otro y tantas, tantas maquinaciones perversas y de maldad. Puede ser un joven bueno o una señorita buena, decente, pero en ese ambiente se va a contaminar. O gente que está impregnada de materialismo, de ateísmo, de esoterismo, de creencias en horóscopos y tantas otras cosas, que el mundo hoy por hoy está totalmente contaminado. No podemos tener a los jóvenes en una burbuja, a los niños o nosotros mismos como adultos, pero sí debemos pedir al Señor que nos guarde de toda contaminación de carne y de espíritu. Los canales sensoriales como los ojos, los oídos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que decimos, eso va a traer contaminación al alma y al espíritu. Muy importante entonces cuidar nuestros canales sensoriales, nuestros sentidos. Cuando el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca, cuando se refería en el contexto de que lo criticaban porque sus discípulos comían con las manos sucias. Entonces les dijo, no es lo que contamina al hombre comer con las manos sucias. Claro, puede ser perjudicial para la salud, pero el Señor les daba una razón mucho más importante, más trascendente, de peso, que realmente considerar, que era la contaminación de lo que sale del corazón de las personas. Cuando usted escucha hablar a alguien, usted puede escuchar a través de la forma como se expresan cuánta basura o cuánta suciedad hay en su alma por la forma como ellos hablen. La gente que solo insulta, todo maldice, solo maldice, solo reniega, solo están quejándose, espíritu de queja, maldiciendo a todo mundo, pero no oran por otro. No quieren dar una palabra de bendición por otro, solo maldicen, solo están insultando, mandando a la gente al infierno y nombrando a todos los demonios. Entonces esas personas están contaminadas en su alma. Por eso que es importante aplicar la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 119, versículos 133 hasta el 135. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento, porque en ella tengo mi voluntad. Esto es para entender la importancia de obedecerle a Dios. Estamos leyendo que alguien pide, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, pero ¿de qué sirve que Jehová nos enseñe el camino si después no caminamos por este camino? ¿De qué sirve? Tenemos que entender, y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender, porque nos ilumina cuando leemos la Sagrada Escritura, que tenemos que obedecer a Dios, guardar su ley, cumplirla y obedecerla. Veamos también el Salmo 19, versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es importante considerar, que los mandamientos de Jehová son rectos, son correctos. Dios no va a cargarnos de cosas que no podemos cumplir, absolutamente. Es puro y esto es un mandamiento que nos transforma. Podemos transformar, cambiar de vida, cambiar hasta de rostro, cambiar, tener un viso como fuéramos un ángel, un rostro de ángel. ¿Por qué? Porque el precepto de Jehová alumbra los ojos. En 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí prácticamente nos dice Pastora que los holocaustos han servido para su tiempo, pero que el Señor prefiere de toda manera que se le obedezca, que se obedezca a su palabra. En 1 Juan capítulo 5, versículo 2 y 3, también dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y el Señor Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué parece, Pastora Janet, lo que dice Deuteronomio, capítulo 11, del 26 al 28? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis de su camino, que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Realmente el Señor estaba confrontando a su pueblo y les dice: delante de ustedes está la bendición y la maldición. Si ustedes escogen la obediencia, ese es el camino que les lleva a la bendición. Pero si desobedecen a la palabra, están escogiendo el camino de la maldición. Porque hay muchísimas promesas que son consecuencias de la obediencia, que en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 hay una gran lista de bendiciones, de prosperidad, de éxito para la persona que obedece la palabra del Señor. Y asimismo una gran lista de maldiciones para aquellos que no obedecen su palabra. Y el Señor nos anima, nos insta a que nosotros tomemos el camino de la bendición, que es el camino de la obediencia. Hoy por hoy, también el Señor nos confronta con esa realidad. En ese tiempo la advertencia era porque el pueblo de Israel, los hebreos, estaban rodeados de pueblos cananeos que eran totalmente paganos, satanistas, y tenían muchos baales, muchos dioses. Hoy hay muchísimo paganismo también en el mundo, muchísimos dioses de este tiempo, muchísima idolatría de este siglo, cosas que apartan a las personas de que le den la prioridad a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es el ídolo, si es que usted tiene ídolos? Entonces es muy importante que la palabra de Dios nos confronta a realmente a ser obedientes a su palabra. Creo, Pastora Janet, que realmente si cumplimos con la palabra de Dios, entonces seremos siempre gozosos, porque esto es el deseo de Dios. Leamos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16. Así dice el apóstol San Pablo: estad siempre gozoso. Y en el Proverbio 17, 22, nos revela una gran verdad. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pastora Janet, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, aquí nos está diciendo que prácticamente la osteoporosis es una de las consecuencias de no tener el corazón alegre, porque se nos secan los huesos. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente hay beneficio, ¿verdad? Sea hormonal, beneficio de las células cuando nosotros estamos bien con nuestro Señor y disfrutamos de la comunión con Él y realmente vivimos una vida alegre, gozoso. Por eso que Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Y no solo se lo dice una vez, se lo repite porque le dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo vamos a terminar nuestra conversación, pastora? ¿Qué le parece? ¿Qué palabra usted le puede agregar a todo eso para que nuestro oyente pueda realmente regocijarse? Muy importante todo aquello que estamos meditando en esta noche. Cómo el Señor, a través de su palabra, nos manda a tener una actitud de gozo. Y ese es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando en Gálatas nos dice el Señor que nos debemos tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, el gozo es parte de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que a pesar de que haya situaciones muy difíciles, nosotros mantengamos una buena actitud frente a todas las cosas, porque el Señor nos ha dicho que Él nunca nos va a dejar ni que nos va a desamparar, que Él tiene cuidado de nosotros y que podemos depositar en Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, enfermedades y situaciones, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, el consejo bíblico es que estemos gozosos, estemos regocijados a pesar de cualquier situación de la vida, porque un corazón alegre hermosea el rostro. Se ha comprobado en la ciencia que una persona que tiene un buen estado de ánimo levanta el sistema inmune para hacerle frente a las enfermedades. Hasta se habla de terapias de la risa, risoterapia, para mejorar la salud de los enfermos. Hoy por hoy se ha descubierto que cuando estamos contentos, cuando cantamos en la iglesia con los hermanos, se van sus cargas, el Señor le ministra y usted sale renovado de la iglesia. Esa también es una importante razón por la que no debemos dejar de congregarnos. Son regalos espirituales que nos da el Señor cuando nosotros tenemos una vida activa en su iglesia. Muy importante saber que hay hormonas que se producen en nosotros, hormonas de la felicidad, del regocijo, del bienestar. Estas hormonas, gracias a esa buena actitud que podemos tener frente a la vida, una actitud de confianza plena en Dios, de confiar en sus promesas y descansar en Él. Pastora Janet, ¿qué le parece si antes de despedirnos con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, hacemos una oración especialmente para estas personas que están atravesando un momento difícil y que posiblemente están en un estado de ánimo triste? Que están en este momento, oramos por ellos y los invitamos a concentrarse con nosotros, a estar en comunión con nosotros y a disfrutar de la bendición que el Señor le va a ministrar. Amén, con todo gusto. Vamos a orar. Todas las personas que nos escuchan, active su oído y disponga su corazón con muchísima fe, porque sabemos que el Señor está inclinando su oído a escucharnos. Padre, muchísimas gracias en esta noche por hacer posible, Señor, que nosotros podamos tener esta reflexión con las personas que nos están escuchando y que cualquier situación que ellos estén viviendo, si alguien está pasando una enfermedad, pueda confiar en tu promesa, Señor, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, que en la cruz del Calvario, Señor, tú ya llevaste nuestras enfermedades. Señor, si alguien está pasando una situación de incertidumbre, pueda saber que según Jeremías 29:11, los planes que tú tienes para cada uno de nosotros son planes de bien, planes de salud, planes de paz, planes, los mejores planes que podemos tener en nuestra vida son los que provienen de tu corazón, Señor. Si alguien está, Señor, pasando una preocupación grande, un momento de ansiedad, un momento de desesperación, la palabra tuya, Señor, nos exhorta Que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. Gracias, Señor, cualquiera sea la situación de la vida que puedan estar pasando las personas que nos escuchen, puedan saber que en ti hay paz, hay esperanza, hay la solución para cada una de nuestras interrogantes y hay la bendición, Señor, para triunfar en la vida. Gracias por todo. Bendecimos a cada una de las personas que han escuchado esta grabación. Las bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y esperamos muy pronto estar otra vez con ustedes. Sí. Nuestra programación se llama Rema y Palabra. Y ustedes, si quieren conectarse con nosotros, entonces pueden escribirnos un email a la dirección siguiente: remaypalabra@gmail.com. Les repito: remaypalabra@gmail.com. Sean ustedes bendecidos. Gracias por sintonizarnos.